En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa Renovación Nacional a tu servicio. Estamos aquí como cada sábado, ya terminando el año. Nos queda una semana crucial para el próximo 15 de diciembre, en que Chile elegirá, si Dios quiere, a nuestra candidata a presidencial, la señora Evelyn Matthei, quien nos representa a todos nosotros y, por cierto, está ahí para trabajar por usted. Nos acompaña, como siempre, nuestra presidenta, la señora Rebeca San José Jaramillo. Señora Rebeca, ¿cómo está? Hola, Pilar, queridos auditores, muy buenas tardes, felices. Tenemos visitas hoy día. Tenemos a una persona que conoce y quiere mucho Futrono, así que vamos a conversar largamente con él. Mandarle un saludo cariñoso a nuestra feriante de la Feria de Horticultores, que está ahí en la calle Juan Luis Sanfuente, que tenía muchas cosas ricas hoy día, y decirles que de verdad admiramos su trabajo, su tesón en la agricultura, y agradecemos enormemente que nos traigan sus productos fresquitos para el consumo nuestro acá en Futrono. También nos acompaña Santiago Guardamancilla. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Pilar, hola, señora Rebeca, amigo invitado, amigos auditores, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y sí, hoy día justamente los acompaña don Daniel del Campo. Estuvimos con él haciendo un puerta a puerta para contar lo que se ha hecho, el avance que ha hecho este gobierno y las cosas positivas de este gobierno, que se han hecho muchas. Así que dentro del programa les iremos contando todas de ellas y parte de ellas. Don Daniel, un mensaje a la comunidad que lo escucha, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes ahora a todos los vecinos de Futrono. Ahora vengo con más energía que en la mañana. Estuve recorriendo las calles de Futrono y la verdad es que el cariño que entrega siempre los vecinos de acá es muy importante para uno y da más energía para seguir trabajando en conjunto para poder lograr que nuestra candidata Evelyn Matthei llegue a la moneda. Además que Daniel siempre nos está acompañando en diferentes instancias en la comuna, así que de verdad que le tenemos un tremendo cariño y aprecio. Lo recuerdo que estuvo por ahí en el desfile del 18 y en otras actividades que han sido siempre de mucho contacto con el público. Así que, Daniel, bienvenido a esta comuna, que se te quiere. Bueno, yo estaba aquí siempre conectado a esta comuna, así que me gusta mucho, es un lugar maravilloso y, lo más importante, su gente. Y sobre todo, digamos, en instancias del desarrollo propio de la comuna, que nos va a ir a contando los logros que hemos tenido en estos 4 años de gobierno, que de verdad para Futrono han sido muy importantes, las cosas que hizo el alcalde anterior, las cosas que se hicieron con recursos del gobierno de Sebastián Piñera, que es una de las cosas que nosotros hoy día queremos destacar, y porque queremos decir por qué Evelyn Matthei tiene que ser la próxima presidenta de Chile. Así que vamos a conversar largamente de eso. Bueno, señora Rebeca, dentro de lo que pusimos, el puerta a puerta que hicimos con Daniel en la mañana, tuvimos muy buena aceptación de la gente y la gente quiere seguir creciendo y quiere que se sigan haciendo cosas positivas. Así lo demostró, ¿no es cierto, Daniel? Con las activistas que andábamos, muy buena aceptación. Pero lo más importante, primero hay que llamar a votar. Ojalá que el día 15 toda esa abstinencia que tuvimos de gente llegue, porque es el futuro de Chile el que está en juego y queremos seguir creciendo con esto que ha hecho el gobierno de don Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Y queremos que lo siga haciendo el número 7, que es nuestra candidata a presidenta, Evelyn Matthei. Y que es un 7 para Chile. Un 7 para Chile. Y que, de hecho, es la mejor opción que tenemos, porque ella, a diferencia de otras personas, cumple. Ella es economista, ha sido ministra del Trabajo, tiene una amplia experiencia, tiene un carácter fuerte, pero un carácter que se nota, que va a cumplir lo que realmente promete, porque no son promesas, son compromisos. Y una visión de futuro lejos, lejos, lejos, lo mejor. Sí, quiero comentar con los vecinos de Futrono, porque a veces se ven cambios en normativas, en el postnatal, en los números del desempleo, pero quiero decirles que este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, le ha cambiado la cara a Futrono. Eso es lo que a ustedes realmente les importa, les interesa. El internado de Yifén, un internado con una tecnología altísima en el país. El Centro de Salud Familiar de Futrono, que ya está pronto a ser inaugurado. Nuestro presidente. Exactamente, va a estar él ahí presente. La gran cantidad de carreteras que han permitido conectar a comunidades súper aisladas de la comuna de Futrono. la carretera de Yifén al Quilwe, también la calle Juan Luis Sanfuentes aquí en Futrono. Toda la ruta del lago, que era un sueño muy importante para las comunas de Futrono y Lago Ranco, ya está prácticamente terminada. Ese era un anhelo muy grande y que no había habido la voluntad política para llevarlo adelante, ni una buena ejecución y gestión que permitiera realizarlo. Y sabes que puedo dar fe de los cambios que significa la conexión y la conectividad para los vecinos más alejados de la comuna. Viví en mi niñez 15 años en Huaynahue. Sé lo que significan esos puentes en Huaynahue, sé lo que significa el camino para llegar a Huaynahue. Por lo tanto, esas obras que estás mencionando, ¿cómo nos van a llegar a nuestra gente? Todos esos son logros de una buena gestión que nos llena de orgullo como parte del gobierno del presidente Piñera, pero también con humildad. Esto ha sido un trabajo para la ciudadanía, en una buena gestión. Y vamos a seguir enumerando otros avances. Ya está con recursos la posta para Yifén. La cancha sintética, otro importante logro del gobierno del presidente Piñera, porque el deporte ha sido uno de sus ejes fundamentales. Orgullo. La ejecución del Ministerio del Deporte es una instancia en Santiago, pero aquí en Futrono también hay una realidad, una cancha sintética para todos los deportistas de Futrono. Los puentes, sabemos que también es una gran deuda. Aquí hubo un accidente importante en esta comuna, producto de que no había la infraestructura necesaria para los vecinos. Los puentes de Caicayén, de Huaynahue, el camino de Maihue a Huaynahue, Rupumeica. Y también una cosa muy importante, el agua potable rural. Pucha que ha sido un avance en este gobierno. Sabíamos que en el mundo rural no había agua potable. Y aquí hay grandes avances. Y así los vecinos de Las 500, de Nantolá Alto, ¿cómo estarán hoy día de felices con estos avances? Peñinada Grande también puedo agregar. Son vecinos que ahora cuentan. Y Doyinco acabo de ver en el camino que también está avanzando en temas de agua potable. Ese es un gran avance. Y varios proyectos que están también por empezar a funcionar ahora ya. Y la cantidad de recursos que tiene el agua potable son importantes. 500 y tanto. Bueno, en la región se han ejecutado más de 150 agua potable rural. Es un tremendo cambio. ¿Y por qué nombrar todos estos cambios? Porque lo que queremos es seguir avanzando con todos los chilenos. No retroceder, avanzar solamente. Queremos avanzar y no queremos experimentar con cosas que sabemos que en el pasado no han funcionado bien. Aquí ha habido un buen gobierno, una buena ejecución. Los vecinos de Futrono las conocen, son realidad. Aquí no son promesas, no son decir y con un dibujo de algún proyecto, no son inaugurar hospitales que no tienen gente, no son malas gestiones que finalmente nos llevan a la ejecución de los proyectos. Ustedes, vecinos, conocen eso y tenemos que seguir trabajando juntos. Uno de los temas importantes que aborda las 7 metas de la candidata Matei es el tema de los sueldos, de un sueldo mínimo de 300.000 pesos para la gente y también la creación de nuevos empleos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Daniel? Bueno, el trabajo ha sido uno de los grandes logros del gobierno del presidente Piñera. Él prometió 800.000 nuevos trabajos para los chilenos y aún no termina el gobierno y ya hemos superado esa etapa. Eso es trabajar por los chilenos. La candidata Matei va a seguir con ese trabajo y no retroceder en ello, prometiendo 600.000 nuevos trabajos para los chilenos. Pero no solo quedándose ahí, avanzando en el sueldo mínimo para los chilenos. Sabemos que las necesidades están en ello y subiéndolo a un monto de 300.000 pesos para todos los chilenos. Y también muy enfocado a la clase media. Y a la mujer, por supuesto, el hospital de la mujer, la clase media, el tema de la violencia intrafamiliar, lo vimos la semana pasada, que las mujeres con temas de violencia van a poder tener acceso al subsidio habitacional, más allá que estén casados o no de sus maridos, y eso es un avance importantísimo, especialmente en el tema de la mujer. Bueno, y la mujer siempre está, ¿no es cierto?, al frente de la casa, de la cabeza, y hoy día a veces cumple el rol de mamá, papá también, así que es muy bueno apoyarla. Y por eso es que es tan importante, digamos, que 400.000 de estos trabajos, de los 600.000 ofrecidos, van a ir hacia las mujeres. Destinados hacia las mujeres. Y que ninguna mujer joven y que esté en el concepto de vulnerable va a tener que ganar menos de 300.000 pesos mensuales. Y eso no es una promesa, es un compromiso. Y volvemos a ver compromisos del gobierno del presidente Piñera que se ejecutan, que están beneficiando hoy día a las vecinas de Futrono. Tenemos el bono Trabajo Mujer, que beneficia a todas aquellas mujeres que trabajan y que llevan adelante su hogar. Quiero hacer un llamado y un saludo de la Seremi de Desarrollo Social, que me ha encomendado pedirle a estas mujeres que son beneficiarias que vayan a cobrar su bono. Si es que están atrasadas, diríjanse al CENSE para poder recibir sus recursos, y si es que están al día, vayan al Banco Estado. Este es un beneficio que prometió el presidente Piñera y está cumpliendo. Se lo está dando a aquellas mujeres que con mucho esfuerzo llevan adelante sus hogares. ¿Cómo pueden hacer el trámite? Si están al día con sus cobros, directamente al Banco Estado para su cobro. Importante. Si es que están atrasados con más de 90 días, dirigirse al CENSE ahí hacer efectivo su reclamo, porque están atrasadas en los cobros, y a través del CENSE se les va a hacer su pago. Bien. Por favor, diríjanse, es un bono y un beneficio para ustedes. Sabemos que hay gran cantidad de gente aquí en Futuro que no lo ha ido a cobrar. Eso es parte del esfuerzo que realizamos en conjunto con la ciudadanía y con el gobierno. También hay un bono de logro escolar también, ¿no es cierto? Quería ahora... Está dentro del bono familiar. Exactamente, también hacer una felicitación a muchos estudiantes de la comuna de Futrono, de el José Manuel Malmacea, que le tengo mucho cariño por los temas de medio ambiente que trabajamos ahí en conjunto, del Liceo San Conrado, de la Escuela de Nontuela. Hay muchos chicos que por su esfuerzo y por su trabajo en las aulas también están beneficiados con el bono logro escolar. Deben dirigirse a la Casa de los Héroes para recibir este beneficio, que es un premio a su esfuerzo. Lo mismo que el bono familiar, que si no lo han tramitado, yo esta semana atendí 2 o 3 casos de personas que no habían tramitado este bono familiar, tenía sus 40.000 pesos, y obviamente la Caja de los Héroes, cuando ya está caducado el bono, las personas deben ir a Chile, a la oficina de Chile Atiende, y ahí hacer la recuperación para que les llegue después un documento donde se los pagan en un cheque. Y yo creo que es súper importante estos bonos, porque vienen a ser una tremenda ayuda para todo el sistema familiar. Señor Rebeca, disculpa Santiago, señor Rebeca, acaban de llamar para hacer una consulta que yo creo que mucha gente se la hace. Una señorita que mandó mucho celular al programa dijo: yo quiero votar en Futuro pero estoy inscrita en Valdivia, ¿me puedo cambiar? Yo le dije que lamentablemente ya no hay plazo para eso, y tiene que ir a votar al lugar donde le corresponde. No importa que no pueda votar en Futuro, tiene que votar en Valdivia. Eso mismo le decía yo, que hoy día no importa el lugar, porque en este momento la presidenta de Chile que vamos a elegir la podemos elegir en cualquier comuna de este país. Por lo tanto, ella tiene que estar en Valdivia. Si quiere venir a Futuro, vota. Se viene a Futuro después a regalonear con la familia, y de ahí se devuelve de nuevo a Valdivia. Eso mismo le decía yo, que fuera a votar a Valdivia, si era posible, que tratara de apoyar esta hermosa causa para poder sacar adelante a nuestra candidata presidencial, futura presidenta, señora Belén Matthei. Daniel, tú hablaste hace poquito del medio ambiente, que gran logro del gobierno de, ¿no es cierto?, nuestro presidente Sebastián Piñera. ¿Qué nos puedes contar de eso? Tú estás al tanto y estás medido en este cuento. Bueno, ahí les puedo hablar con conocimiento de causa de un trabajo muy importante que se ha realizado durante el gobierno del presidente Piñera. Antes no existía un Ministerio del Medio Ambiente, no había quien defendiera de forma clara nuestros recursos naturales, no había quien los fiscalizara. Eso no estaba, eso es parte de un logro, una implementación que ha llevado adelante nuestro presidente, y a mí me ha tocado respaldarlo como seremi medio ambiente de la región de Los Ríos. Y por eso es que también en los municipios se ha podido crear las personas encargadas del medio ambiente. Exactamente, la modificación de la ley 19.300 ha permitido tener un mayor contacto con la ciudadanía. Nosotros hemos implementado un servicio de evaluación ambiental, que es el que evalúa técnicamente los proyectos. Aquí ya los políticos no se pueden meter y intervenir la evaluación de los proyectos como se hacía en los gobiernos anteriores. Hemos implementado secretarías regionales ministeriales en todas las regiones de Chile, llevando educación ambiental a todos los ciudadanos, porque eso es lo más relevante, poder sensibilizar y que los ciudadanos conozcan y se eduquen en estos temas. También una superintendencia del medio ambiente, una deuda histórica. Todos sabíamos que había muchas cosas en papel, aprobaciones de proyectos, pero ¿quién fiscaliza? La ciudadanía ha sido un llamado muy grande a esto y hemos respondido creando una superintendencia del medio ambiente, que esta región está más beneficiada aún porque su sede de la macrozona sur está presente en nuestra región. Y por último, destacar que toda esta institucionalidad permite que podamos defender nuestros recursos naturales. Sabemos lo importantes que son y lo orgullosos que nos sentimos en nuestra región de Los Ríos y en Futrono a través de una buena gestión. Y es muy importante respecto a la consulta de estos proyectos a la ciudadanía. Nosotros, el gobierno del presidente Piñera, ha implementado el convenio 169 a solicitud de todas las comunidades indígenas para la evaluación de los proyectos. Eso tampoco estaba. Antes no se consultaba específicamente a las comunidades indígenas. Sabemos lo importante que es contar con su visión del territorio, con su cultura, para poder llevar adelante un desarrollo sustentable y respetuoso con los vecinos de los sectores donde los proyectos se instalan. ¿Sabes qué? Me acaba de llamar un querido auditor que es fiel auditor de nuestro programa, al quien le mandamos un saludo cariñoso, y me hace una pregunta. Él escucha todos los programas del día sábado, dice, y él escucha muchos anuncios de cosas nuevas y de obras y de un montón de cosas que se van a hacer en la comuna y de ofrecimientos que se van a hacer en la comuna. Pregunta, ¿de dónde salen esos recursos? ¿De dónde vienen los recursos para poder generar esto? Ayúdanos a contestar, por favor, Daniel. Bueno, evidentemente eso viene de una buena gestión del gobierno. El convenio de cooperación de salud que se firmó hace 3 semanas es parte de una excelente gestión del gobierno del presidente Piñera en conjunto con el gobierno regional a través de su intendente, don Henry Azurmendi. El trabajo que hacemos nosotros como ministerio aquí en la comuna son fondos también que vienen a una buena ejecución del gobierno del presidente Piñera. La gran cantidad de viviendas que se han construido en el sector de los castaños y que ya han sido asignados los subsidios son parte de una buena gestión. Aquí ha habido un muy buen trabajo, un trabajo ordenado que ha permitido no solo promesas, sino realmente llegar y solucionar los problemas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Futrono. Otra cosa importante que cuando asumió el gobierno del presidente Piñera, milagrosamente aparecieron muchos fondos que existían hace años pero que no habían llegado a la gente. Muchos fondos FRIR, muchos FNDR, que antes no estaban al alcance de las personas y que hoy día son una realidad. Y que están ahí, que han apoyado gestiones de diferentes organizaciones sociales. Eso ha sido un, comillas, destape de fondos que antes se iban a parar a lugares desconocidos, pero que ahora están ahí para que la gente pueda usarlos en el desarrollo de sus competencias. ¿Y sabes cómo hemos logrado eso? Teniendo contacto directo con la ciudadanía. Si uno conoce a los ciudadanos que viven en las ciudades, en los pequeños pueblos, en el mundo rural, sabe cuáles son sus necesidades, uno después vuelve al trabajo de oficina, busca las formas que el Estado tiene para beneficiarlos y vuelve con un beneficio. Así es como se trabaja. Y lo otro importante también es hacer la comparación. ¿Cómo fue? Fácil comparar cómo fue el gobierno anterior y cómo ha sido este gobierno. Y fácil comparar las cosas que se han realmente logrado obtener y cómo ha sido la gestión. Fácil. O sea, en este momento tenemos dos programas de gobierno que se nos están ofertando. Uno con cosas que a lo mejor teniendo la oportunidad en el gobierno anterior no se hicieron. Y el gobierno que ofrece Evelyn Matthei de poder seguir con la gestión que hizo y está terminando en su gobierno, donde vamos a realmente tener yo creo que todavía más alza de reconocimiento de público de la gestión de Sebastián Piñera, y eso es lo que Evelyn Matthei quiere para este país, seguir avanzando, y vamos que se puede. Es la continuación de las buenas obras que ha hecho este gobierno, y eso es lo importante, seguir creciendo y seguir avanzando. Bueno, lo importante también es no olvidar que todo esto se ha hecho con el apoyo de todos los chilenos que dieron el apoyo en su momento al presidente Piñera, y que esperamos que estos amigos 15 vayan a votar. No se olvide la campaña 1+1. Si usted va a votar, lleve otra persona más. Mínimo una persona, porque de cada voto depende el futuro de nuestro país. Cada persona tiene que llevar a alguien más. 1+1=7. Esa es la consigna. Oye, Pilar, y no se ríen, porque yo tengo 3 que los voy a traer directamente de Temuco a votar a Futrono. Y no es menor. Porque yo mi compromiso es traerlos que vengan a votar, y yo creo que todos podemos hacer ese compromiso y todos podemos hacer ese esfuerzo. Tú, Santiago, con tu familia, tú, Pilar, con las personas que saben que están inscritas acá. A veces las personas no pueden viajar, pero nosotros podemos hacer el esfuerzo de traerlo. Exactamente, lo importante es llegar el día 15 y votar por el número 7, ¿no es cierto?, por nuestra candidata Evelyn Matthei. Un 7 para Chile, ¿no es cierto? Yo los invito también a todos los vecinos a seguir trabajando en conjunto. Nos hemos sacado la cresta todos los chilenos en estos años para llevar adelante este gobierno en conjunto con todos los vecinos. Y aquí hay dos opciones. Una, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir teniendo éxito como país, de seguir teniendo un gobierno que trabaja con la ciudadanía, cercanos a ellos, preguntándoles cuáles son sus necesidades. Y un experimento. Por favor, no experimentemos. Chile ya ha pasado por ello, sigamos trabajando en conjunto hacia adelante. No perdamos lo ganado. Exactamente, no perdamos lo ganado, y así vamos a poder seguir trabajando en salud, que ha sido un tremendo avance, en educación, que sabemos que aún se ha avanzado, pero que aún hay muchos peros y que debemos seguir avanzando. Y tampoco hay algo súper importante, lo que debemos focalizar es la calidad de la educación. Eso es lo que los chilenos necesitan. Y no velarse en un sentido de gratuidad para todos. ¿Para qué eso? ¿Para pagarle la educación a los más ricos de este país? Eso no, es un punto importantísimo. Ese sería un ideal para países desarrollados, quizás. Sí, lo puedo compartir. Pero Chile tiene otras necesidades. Chile tiene más necesidades de agua potable rural. Necesitamos más CEFAM. Necesitamos más viviendas para las familias. ¿Para qué vamos a estar pagando la educación de los más ricos y malgastando esos recursos que si pudieran ir a las necesidades? Más bonos para las mujeres trabajadoras, más bonos para los alumnos que tienen buenos desempeñamientos, más becas, que ya las hemos duplicado en educación. Sigamos trabajando en esa línea. Para quienes lo necesitan y tienen la posibilidad de tener una mente lúcida y capacitada para poder llegar a ser buenos profesionales y aportar desde ese punto de vista a Chile. Gratuidad para aquellos que lo necesitan. Buenos créditos, como hemos hecho, disminuyendo los intereses a la mitad durante el gobierno, siguiendo trabajando en ellos, y los que pueden pagar su educación, que la paguen. Don Daniel, una de las cosas importantes de la educación, que es un tema transversal, es que la concertación ofrece educación gratuita. Ok, eso es perfecto en teoría, pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad la gente necesita educación de calidad. Uno puede entregar cosas gratuitas, pero son de mala calidad. Lo que nosotros queremos es una educación de calidad, que tenga becas, que tenga bonos, que tenga todo el apoyo del gobierno y de las familias para poder acceder a ella. Y sabes, yo me pregunto lo siguiente, si estamos ofreciendo gratuidad para todos, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? ¿A costa de quién? A costa de otros programas que van en beneficio de aquellos que más los necesitan, las familias de escasos recursos y la clase media. Y de más impuestos. Exactamente. Otra cosa importante, que reformas. Otra cosa importante de la clase media que hemos dado mucha importancia es el subsidio de la clase media, que antes era impensable. Este gobierno también ha visto que ahí hay necesidades. En la antigüedad, claro, en los gobiernos pasados había quienes podían pagar, había familias de escasos recursos al que llegaban los beneficios y la clase media quedaba bastante sola. Ha habido gran implementación en vivienda, en salud y en otros programas de educación para la clase media. Ese también es un foco al que nosotros hemos trabajado y que antes no estaba. Así que no se olvide, si quiere continuar avanzando, si quiere seguir hacia adelante y no hacia atrás. Por más consultorio de excelencia, por más educación, de libre elección, por más vivienda, por educación de calidad y gratuidad a quien le corresponden. Y por eso tenemos que votar por el número 7. Un 7 para Chile, la candidata Belín Matei, futura presidenta. Ella nos va a representar bien, tiene el apoyo de mucha gente, es inteligente, es economista, toca hasta el piano, ¿qué más quiere? Es firme, tiene firmeza para aplicar las cosas. Tiene conocimiento desde el punto de vista de haber sido ministra, una excelente ministra del trabajo. Y tiene un carácter muy, buena cantidad, tiene un carácter muy un fuerte. Para Chile. Tiene un carácter muy fuerte que no va a ser derribado por convencionalismos ni por presiones. Oye, por lo que va a ser también el aporte al deporte, que a nosotros tanto nos interesa y que tantos buenos logros nos dan. Santiago, por favor, cuéntanos también en ese ámbito. ¿Qué es lo nuevo que tenemos en Futrono con el deporte? Bueno, gracias por la pregunta, señora Rodríguez. Bueno, felicitar primero que nada al deporte de Futrono, como siempre destacándose, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Mandarle un saludo a los amigos de IFEN que anduvieron en una competencia de caras. De ahí está nuestro amigo José Monsalve, uno de los integrantes. Vamos a tener que tener cuidado con nuestro tesorero. Que lograron tres medallas, ¿no es cierto?, importantes en Santiago en un torneo de karate, así que estamos haciendo otro tipo de deportes. Qué bueno eso. También mandarle un saludo a las niñitas de gimnasia rítmica que anduvieron en Punta Arena en 2 campeonatos. Linda, y trajeron 7 medallas, sí. Un logro muy importante en unos campeonatos muy extensos de 170 participantes uno y 118 otro. Mandarle un saludo a la técnico, mandarle un saludo a las mamitas y a las niñitas que vienen. Tenemos un muy buen semillero, tenemos 34 niñitas practicando este lindo deporte y aprovechar a la comunidad, ¿no es cierto?, de invitar. Para el día 20 tenemos una gala donde van a demostrar todas. ¿De diciembre? Sí, a las 7 de la tarde en el gimnasio. Ojalá los acompañe la comunidad para que vea lo que se está haciendo y lo que están haciendo la gimnasia rítmica. Y también invitar a los futroninos que apoyen, ¿no es cierto?, hoy día en el bingo, a la Orquesta Divertimento, que tiene también y los representa también en Futrono y en otras partes. Así que eso es mi mensaje, que siga creciendo el deporte en Futrono. Y ya como estamos terminando el programa, uno así, el tiempo pasa volando. Quiero nuevamente aprovechar de agradecer a las personas que votaron por mí, que creyeron en mí, e invitarlos a que el día 15, por favor, asistan a las urnas, participen, porque eso es lo importante, llegar a votar y votar por el número 7, una gran mujer como es Evelyn Matei, y es la continuidad de lo bueno que ha hecho el presidente Piñera. Así que, amigos míos, si Dios quiere, el próximo sábado no, porque tenemos elecciones, ya será hasta el subsiguiente, estaremos con ustedes trayéndole como juntando, siempre. Todos los 7. Buena noticia. Así que muchas gracias por mi parte y que tengan bonito fin de semana. Yo me voy a despedir muy en breve con un saludo para los voluntarios que hicieron el curso de rescate vehicular en Futrono. Un saludo a nuestros queridos bomberos que tanto nos ayudan en momentos de dificultades. Así que espero estar el sábado previo a la Navidad comentando, a ver si así Dios lo quiere, el triunfo, y vamos a estar muy contentos por eso. Y tenemos un gran colaborador aquí también, sí, que le agradecemos que siempre nos acompaña. Así que le dejamos a Daniel los micrófonos de esta radio querida para que se pueda despedir de nuestra gente. A mis queridos vecinos de Futrono, quiero invitarlos a este 15 de diciembre a votar por la continuidad del gobierno del presidente Piñera. Ustedes conocen y son vecinos de lo que hemos concretado no solo promesas, sino que se han ejecutado obras aquí en Futrono y en todo el país. Sigamos trabajando juntos, voten 7 el próximo 15 de diciembre y acuérdense también de llevar a toda su familia y amigos. Muy buenas tardes, un caluroso abrazo para cada uno de ustedes. No se olvide también, que todos los jóvenes a partir de los 18 años estén inscritos automáticamente, pero de ustedes depende. Parte importante del voto está estancado, hay gente que no fue a votar. A todos los jóvenes, a aquellas personas que están interesados o que dicen no me interesa, sí, te debe interesar porque este es nuestro futuro, este es nuestro país. Así que piénsalo bien, averigua, revisa, por cierto, esta presidenta que es filete. Ella es filete, ella es un corte para la selección. Averigua en internet acerca de las propuestas de ella, que está interesada en cada uno de los chilenos, desde el más pequeño hasta el más grande. Jardín infantil, educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad. Todas aquellas cosas que no son promesas, son compromisos. Y por eso mismo les decimos ahora, el próximo 15 vayan a votar y los dejamos ahora con... un 7 para Chile. Exacto. De todas maneras. No se olvide, el próximo sábado a votar nos tenemos acá, pero estaremos el 23, antes de la Navidad. Y por cierto, un cariñoso saludo a todos ustedes. Y no se olvide, el carnet de identidad para votar, los lentes si los necesita. Y los dejamos con el senador Larraín, que nos va a hablar del Ministerio del Deporte. De tribuna, con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente del Partido Renovación Nacional. Hoy conversaremos unos minutos sobre la promulgación de la ley que creó el Ministerio del Deporte. Se trata, a través de este ministerio, ampliar el esfuerzo que se hace para desarrollar una política nacional del deporte. El deporte, ya lo sabemos, es importante, sobre todo hoy día en que hay muchos jóvenes que son obesos antes de tiempo. Y en fin, también es bueno que exista un deporte más activo, porque ahí se compite, se aprende a trabajar en equipo, se desarrolla la parte física del cuerpo y también la mente, porque es bueno poder trabajar en equipo y eso se consigue sobre todo en el deporte. Entonces, este ministerio va a tener un presupuesto anual aprobado por el Congreso. Va a tener también como ministro, quien lo ejerza, un contacto con el Congreso. Va a poder permitir una mejora en la infraestructura y conseguir elementos modernos para el acondicionamiento físico. Este ministerio va a trabajar con otros ministerios, como desde luego Educación y Salud, y también Desarrollo Social. Va el Ministerio del Deporte a administrar una infraestructura deportiva y también entrar en formas de cooperación internacional. Va también a preparar estudios y programas de investigación relacionados con el deporte y todas sus ventajas. Se van a crear 14 secretarías regionales ministeriales. Es cierto, esto es más burocracia, pero va a ser una manera de conducir las políticas en cada región y eso es necesario. Los CEREMIS, las secretarías regionales ministeriales, así se llaman los CEREMIS, van a ser entonces la autoridad máxima en regiones en materia deportiva y van a integrar los gobiernos regionales. Ahora, se va a financiar esto por un presupuesto que le va a fijar el Congreso cada año. Ahora mismo se está tramitando el presupuesto para el año 2014 y también se van a poder conseguir otros recursos que provengan de otros ministerios o de los fondos de desarrollo regional. Por lo tanto, creemos que aquí hay una muy buena noticia para el desarrollo del deporte, para los deportistas chilenos, que ojalá fueran muchos más y de ese modo vamos a tener una vida más sana y quizás nos mejore a todos el carácter y el buen humor. Muchas gracias, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.